entregaras tu corazón, muy feliz sería mi dulce amor. Si no me negaras tu corazón, muy feliz te haría mi gran amor. Si tú me entregaras tu corazón, muy feliz sería mi dulce amor. Thank you.